entra durito y sale blandito. ¿Qué es lo que es? ¡Ah! ¡Es! Pero viva la familia, vamos. La verdad que vamos a empezar a contagiar la alegría porque están medio dormidos todos. ¡Vamos, chicos! Esta linda noche te voy a invitar a cenar, para que veas cómo te quiero, por ti voy a cocinar. Bailemos amarraditos que la cena va a estar. La plática mucho gusto, no me dejo que chupar. No me pregunte ni gritar lo que hice de cenar. Es una linda sé que te va a gustar, cerra los ojos a vista que no te va a probar. A ver, ya la adivinar. Entra bonito y sale blandito, entra bonito y sale blandito, adivina qué es. El piderito, entra bonito y sale blandito, entra bonito y sale blandito. El pineito. Siento del cuarteto. El cuarteto donde está. El sentimiento de Córdoba. Baila de la música de Córdoba. Le gritaré que la noche te voy a gritar a cenar, para que veas como te quiero, por ti voy a cocinar. Los besitos que vimos de la cena para estar. Las manos con gusto, no de dónde tú parás. No me preguntes de vista, yo te hice entrenar. Es una linda sorpresa, dice que te va a gustar. Pero la luz con como está, que no te va a retomar. A ver, ya adivinar.